Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Joaquín Guerrero se adjudicó el pasado sábado la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, una edición que sin duda ha estado marcada por la mala meteorología, por la lluvia y sobre todo por esa previsión para la jornada del sábado de cantidades pues bastante grandes, ¿no?, de lluvia, que finalmente no hicieron, apenas hicieron acto de presencia durante la carrera, solo un chaparrón a la salida, a los minutos previos a la salida, y otro durante la carrera, pero de corta duración, cayó sobre los participantes. En este caso, pues lo más destacado o lo que más llegó a afectar al circuito fueron los días anteriores, la lluvia de días, semanas, bueno, ya saben cómo estamos en este mes de marzo en el tema meteorológico. Como decimos, una carrera también muy interesante al principio, con 5, 6, 7 corredores que encabezaron la prueba y que estuvieron muy cerca unos de otros. No hubo distancias, ningún corredor que se distanciara en exceso en la primera parte de la carrera. Quizás el hecho de que Raúl Guerrero, corredor de Algodonales, pues se accidentara, digamos, casi a mitad de carrera, a partir de ahí fue donde prácticamente se rompió la misma, ya que en un principio, pues Raúl Guerrero iba segundo en la clasificación, el Joaquín Guerrero, en este caso, el corredor de Zahara, que encabezaba la prueba, pues no se enteró de esa caída de Raúl Guerrero, pero los corredores que iban por detrás, como es el caso de Francisco Pazo, sí, algunos de ellos pues estuvieron junto con el accidentado durante un tiempo hasta que llegaron los componentes de la organización, los miembros de la organización, para atenderlo. Finalmente, como decimos, fue un resbalón, una caída que le produjo un esguince de tobillo, no llegó a más. Como decimos, a partir de ahí ya prácticamente hubo otra carrera. Llegó en solitario Joaquín y Guerrero Sarmiento con un tiempo de 1 hora 58 minutos 10 segundos. Detrás de él, Miguel Santos Orihuela, que volvía a la carrera, es el corredor más laureado de esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, con 4 ediciones en las que ha vencido. Volvía a esta prueba después de esa lesión que le ha tenido prácticamente apartado de la competición durante un año, y conseguía la segunda posición con 2 horas 4 minutos 48 segundos. Buenas sensaciones, y parece ser pues que en este caso sus rodillas no se resintieron en la prueba. Lo que sí es verdad es que, claro, ese tiempo que no ha estado compitiendo, pues se deja notar sobre todo en un circuito tan peligroso como era el de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Tercera posición también para José Manuel Orellana Mateos, 2 horas 7 minutos 12 segundos. Carrerón para José Manuel Orellana, que demuestra que no solo le va bien en largas distancias, sino también en las carreras cortas y explosivas y muy técnica como esta de las Nutrias Pantaneras. Cuarta posición para Francisco Gago Moreno, 2 horas 7:34. Uno de los más destacados, sin duda, subiendo. El corredor ubriqueño también completó una gran actuación y se quedó, pues, como ven, muy cerquita de entrar entre los tres primeros de la clasificación absoluta. Tras él, Francisco Pazo, 2 horas 10 minutos 33 segundos. César Ríos, 2 horas 10:50. José Luis Pérez, 2 horas 11:33. Fran Hinojos Morales, 2 horas 12:14. Juan Antonio Bocanegra, 2:15:24. Y José Gacé Franco, 2:15:58. Eso fue el top ten de la carrera. Por detrás de ellos, pues Juan de Dios Mateos Garcés, 2:17:49, primero de la categoría máster. Francisco Jesús Panalvirué, 2:17:57, Jesús Casilla Sevilla, 2:18:26, Luis Pan Román, 2:19:41, David Rodríguez Yucia, 2:21:43, Francisco Jesús Abelino Bautista, 2:25:27, Diego Román Sánchez, 2:29:23, Juan Carlos Romero Sánchez, 2:30:10, Rubén Torres Jaén, 2:30:46, Domingo Garcés Franco, 2:33:34, Francisco Sánchez Román, 2:34:21, David Domínguez Bueno, 2:34:25, Francisco Javier Bautista Chacón, 2:35:59, Pedro Sánchez Rosado, 2:36:41, José Carlos Márquez Franco, 2:37:21, José Antonio Varea Gutiérrez, 2:40:50, Álvaro Puerto Ruiz, 2:41:41, Daniel Carrasco Suárez, 2:43:22, Diego Reina Romero, 2:44:02, Pedro Sevilla Garrón, 2:44:14 y Daniel Panalirués, 2:44:59. Hubo, obviamente, muchos más ubriqueños, pero nos hemos quedado en esta pequeña muestra, ¿no?, de los primeros que cruzaron la meta. En categoría femenina, victoria para la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, 2:42:35, encabezó la prueba desde el minuto 1 y, bueno, en los primeros kilómetros sí tuvo muy cerca a Noelia Castillo de Jerez, pero con el paso de los kilómetros se fue distanciando y abriendo la brecha y llegó muy con una ventaja muy cómoda a meta, con un tiempo de 2:42:35. Noelia Castillo fue segunda, 2:52:15. Tercera, Gabriela Aramayo, 3:11:24. Seguido de Patricia Venegas López, 3:17:19. Noelia Bórquez Flores, 3:21:49. Raquel Galisteo Pérez, 3:28:00. Anabel Rodríguez Sena, 3:28:38. Mercedes Vázquez Rincón, 3:32:54. Primera de la categoría máster. Lucía Beato Ramírez, 3:41:15. Lilo Benítez Mercado, 3:52:48. Luisa López Lobato, 3:54:03. También ubriqueñas destacadas: Elena González Ríos, 3:56:45. Ana Mateos Villalba, 3:58:48. Y María de la Luz García Clavijo, 4:04:27. Y por último, la carrera corta, la de cadetes y juveniles, estuvo marcada porque el corredor que encabezó la prueba durante la primera parte de la misma, antes de la bajada, de la última bajada por la calzada, Miguel Benítez Bermejo, se confundió de recorrido y en vez de bajar por la calzada, bajó por la calera, por lo tanto, en principio no siguió el recorrido de la carrera, por lo que tuvo que ser, o según el reglamento, pues eso está prohibido, podía ser descalificado. Los jueces decidieron pues no descalificarlo, pero dejarlo en segunda posición. Solo hubo dos cadetes, Mario Sánchez Rosado, que sí y completó la carrera por el recorrido adecuado, 1:23:54, y Miguel Benítez Bermejo, 1:25:03. El tercero en esta carrera corta fue José Antonio Sevilla Vilches, 1:31:57, que se llevó la victoria en la categoría junior masculino. Hoy vamos a tener un programa especial, tenemos mucho contenido, muchas entrevistas que pudimos recabar tras la prueba, así que no vamos a ir ni a publicidad, sino que vamos a escuchar inmediatamente las entrevistas. Tan solo antes de entrar ya de lleno en lo que es ese resumen con los mismos protagonistas de lo que fue la carrera, destacar que en cuanto al fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva Senior empató a cero ayer en Los Barrios ante el Cortijillo, un partido en el que estuvo marcado por el mal estado del terreno de juego debido a las lluvias. Y bueno, el resto de equipos, el juvenil suspendió su partido ante el Guadalcacín al descanso. El cadete ganó 1-2 a Florida, tercera victoria consecutiva. También ganó el infantil, cayó el Alevín, venció el Benjamín y el Prebenjamín también conseguía la victoria este fin de semana. Todos los equipos juegan este próximo fin de semana. Los que no tenían previsto jugar, pues recuperan esa jornada que se suspendió hace 3 semanas. Y del resto de la actualidad, pues les iremos informando a lo largo de esta semana. Como decimos, tenemos muy poco tiempo para el material que traemos, así que inmediatamente nos vamos ya con esas entrevistas a pie de carrera. Bueno, y nos encontramos ahora con Mario Sánchez, que ha sido el vencedor de la carrera corta y también se ha llevado la victoria, obviamente, en su categoría cadete. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de hoy? Pues hoy perfecta. No iba a correr porque toreaba mañana y me dijeron que se suspendía y he corrido tranquilito para no lesionarme porque si no la cosa no se puede tanto y para disfrutarla porque es de mi pueblo, uh-huh. Ya que está en todos lados. Mario, que conoces de sobra el recorrido, supongo que la idea de no correrla es porque te imaginabas lo que te podías encontrar hoy, ¿no? Claro. ¿Qué te has encontrado exactamente? Yo me he encontrado, yo decía, va a haber poco barro, pero al final me he encontrado en zonas que es mucho barro y cuando tocaba la piedra resbalaba y ahí dije, voy a aflojar porque si no puede ser que me caiga y no veas. Y nada, y ya después todo el recorrido perfecto, ya después de la bajada sabía cómo estaba la calzada, que es mucha agua y perfecto. Y lo que más eso, que arriba la gente no sé cómo se ha podido confundir, pero han cogido por un tazo así, para arriba así, y se ha perdido la gente, pero nada, que no ha sido casi un desvío de nada. De pocos metros, que la vereda iba por al lado y yo han cogido por arriba, pero ya está que... ¿Cómo has planteado la carrera, entonces? Pues yo la tenía planteada, no he entrenado ningún día, yo digo la verdad. Yo entrené que el otro día le di a vuelta al pueblo entrenando para los toros y yo la hago para disfrutar y porque me gusta correr. Y yo entreno, a lo mejor corro a 15 minutos, pues 15 minutos que corro. Que me dice, yo hay esta carrera, me gusta, he recorrido, pues la hago. Que no me gusta, pues no la hago, yo a disfrutar y a pasármelo bien. Mm. este año pues solo habíais tres participantes, ¿no? En esta carrera corta. En este sentido, ¿cómo ha ido la prueba? Porque digamos que uno era un corredor de fuera, y otro era de aquí de Ubrique también. José Antonio, el Vilche. ¿Y tú? ¿Cómo se plantea una carrera para tres corredores? Pues yo iba segundo y cuando yo lo vi, yo empecé segundo todo el tiempo con el Vilche, con José detrás, y los dos íbamos así. Y ya José se quedó en la subida detrás y yo subo así, y yo veía al chaval adelante y él me veía. Y cuando yo llegamos arriba ya y ya nos desviaron de la carrera, pues él se tiró para abajo a correr y yo pues no me tiré tanto porque yo corro a mi tiempo y yo voy tranquilo. Entonces yo lo vi meterse ya por la vereda y yo pues ya agaché mi cabeza y yo seguí. Pero lo que ha pasado es que se ha confundido el de recorrido y ha cogido por otro lado y ha cortado camino, pero las cosas son así de lo que hay. El chaval pues ha llegado a meta antes que yo por otro lado, pero bueno, no pasa nada y todo, y debería de estar calificado, pero no sé lo que han hecho el club que han puesto, que al final al cabo a segundo, porque es que ha sido del club el que ha tenido el fallo, no ha sido de él, porque a él le han dicho para allá y él ha visto una baliza y ahí debería de haber un hombre que dijera para otro lado, pero es lo que son cositas que fallan, pero ya está, el chaval contento y yo hablo con él, que a mí me fuera da igual que a segundo, porque yo he hecho mil carreras y tengo trofeos para dar y regalar, pero lo que el chaval ha dicho que ya está y que es el segundo y ya está, y el juez pues ha decidido eso, que no pasa nada, como habemos dos, y a lo mejor fuéramos habido 3, 5, 6, 7, 8, 9 de la categoría, pues ya sí tienen que tomar una de esas, pero habemos dos, no da igual que me dé a mí el primero, que me dé el segundo, que me dé el tercero, ¿me entiendes? Que eso es lo que hay y a disfrutar las carreras. Bueno, Mario, que ha empezado, digamos, lo que es la Copa de Cádiz de carreras por montaña, sí, que es el objetivo, tengo entendido, el objetivo que quiere hacer este año, ha empezado bastante bien, ¿no? Por lo menos la primera va bien, la segunda ya en Benamahoma y veremos a ver lo que pasa y ya después pues iré haciendo todas las pruebas y algunas a lo mejor descartaré o no descartaré, no sé. Depende cómo vaya la cosa. Tienes la opción de descartar una, ¿no? Tengo la opción de descartar una, pero no se sabe todavía cuál va a ser porque tengo otros eventos por ahí, otros compromisos. Uh-huh. Y nada, y yo quiero intentar llevármela este año, ya que fui al campeonato de Andalucía, me quedé a 5 segundos de ese tercero de Andalucía y no pude, y que por lo menos la de la Copa de Cádiz pues me las quiero llevar. ¿Tienes este año intención de volver al campeonato de Andalucía? Pues depende, porque yo, como en julio, y yo en julio, pues no sé si estaré preparado, iré lo más seguro, depende de las fechas, que si me coinciden con algunas cosas que tengo por ahí, pues a lo mejor voy o no voy, pero yo quiero ir al kilómetro vertical y hacer la carrera de allí, y a lo mejor alguna de la Copa de Andalucía también, depende cómo vaya planteando las carreras y eso, porque como es mucha, todas no se pueden ir. Claro. La próxima, entonces, Benamahoma. Yo creo que será Benamahoma. Y no sé ni cuántos kilómetros son, pero me han dicho que es cortita y habrá que ir a disfrutar y a intentar llevármela otra vez, pero si no puede ser, pues nada. Uh-huh. Hay que estar en todos lados y que voy. Y creo que a lo mejor descartaré la de la línea, que es la más lejana. Que es la más lejana y no quiero pegarme tanto tiempo por ahí y esas cosas. Pues nada, Mario, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora estamos con el sexto clasificado de la general absoluta, con César Ríos. César, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. El podium este que hemos visto ahora mismo, no sé si lo esperabais, pero Que va, no lo esperábamos porque creía que Fran estaba inscrito como local y no lo estaba inscrito, y bueno, los tres compañeros que entrenamos juntos, que hemos hecho el general juntos y todo, pues hemos hecho el podium de Ubrique, y para mí, vamos, genial, es lo mejor de hoy. Bueno, esta octava edición, sin duda, marcada por la lluvia, y no digo la lluvia durante la carrera, sino la de las semanas anteriores, ¿no? Sí, las semanas anteriores ha llovido bastante, pero la verdad te digo que yo estaba esta semana dando una vueltecita por la sierra y me he encontrado hoy el terreno mucho mejor de lo que parecía. Yo no he encontrado excesivo barro, tampoco mucha dificultad en la bajada y demás. Claro, la gente que pueda venir por detrás, quizás a lo mejor con tantas pisadas y eso, puede encontrarse la piedra más sucia y demás, pero me lo he encontrado bastante bien. el final la calzada la esperaba con más agua. Había agua, pero no la que ha habido estos días. Para mí ha estado genial, esto es lo que nos gusta, la gente de aquí de Ubrique nos gusta salir así, y cuando hace un poquito de sol y después la tarde chispea, salimos a entrenar, así que está muy bien. El mayor problema, sin duda, los resbalones, pero es lo que tú dices, si has hecho la carrera en peores circunstancias, esta semana que ha estado peor... Claro, hay entrenamientos incluso o salidas que hacemos nosotros que el campo está, el terreno está bastante peor. No... La gente habla en general de que hoy ha estado muy mal el terreno. No sé si comparado con años anteriores, ¿no? Hombre, con años anteriores sí ha podido estar mal, pero con todo lo que ha caído, yo he encontrado el terreno bastante bien. ¿Qué ocurre? Claro, que las veredas sí estaban como en algún barrito, arriba en sierra baja, pues las veredas estaban complicadas. El que es de fuera y no conoce la carrera o la espera de otra forma, pues sí, se puede decir que estaba complicado el terreno. El que es de aquí... Viendo lo que hemos visto, yo lo he visto que está para bien. No, hombre, ha llovido. Con todo lo que ha llovido es que tiene que tener demasiado. Algo. Sí, demasiado. Yo lo he encontrado bastante bien. Bueno, César, ¿cómo te has planteado la carrera este año? Bueno, pues este año igual que todos los años. Yo salgo a disfrutar y como una salida normal. Claro, cuando te pones un dorsal parece que te cambia un poco el chip. Y la verdad, cuando alguien que está acostumbrado siempre a competir antes con el furbo, ahora aquí... No compito mucho en trail, ni en montaña, ni nada, cuando salimos, ¿eh? Pero cuando te pica, te pica. Salimos y viendo unas sensaciones que tengo ahí, no quería tampoco asustar mucho de principio, y me relajé y bueno, ya. Las bajadas, que es lo que me gusta disfrutarlas, pues las he disfrutado, y creo que hoy el resultado más que nada ha sido las bajadas. No podía aprovechar tanto la subida, pero las bajadas... las he hecho y trazado bastante bien. Digamos que la cabeza de carrera ha estado muy, muy pegada durante la mayor parte de la prueba, y que se ha roto precisamente lo que tú comentas en la bajada, que es donde quizás tú hayas remontado posiciones, ¿no? Yo, mira, la verdad, cuando llegábamos a las IBE y subíamos arriba, en todo momento se ha estado viendo, hemos tenido contacto visual con la cabeza de carrera, y si no con la cabeza, bueno, segundo, tercero, yo lo he tenido casi siempre. Sí, empieza la bajada desde arriba de Sierra Baja, y cuando llega a los Pedernales, pues empiezas a ver que te cruzas a gente que no baja bien y a ver que está un poco más de distancia. Ya yo creo que este año la bajada por los Pedernales, igual que si hubiese sido por la Calera, es también como en años anteriores clave, las bajadas. En esta carrera yo creo que la bajada es clave, mantener un poco la subida y donde se pueda correr, y la bajada yo para mí ha sido... bastante importante. ¿Te ha gustado los Pedernales subirlo más que bajarlo o al revés? Es que si le preguntas a alguien de fuera, te puedes decir, yo te digo la verdad, he bajado mucho los Pedernales, porque cuando salimos a sal ratillo los fines de semana o entre semana, pues solemos bajar por ahí. Hacía tiempo que no bajábamos. A mí me gusta mucho bajar, yo me da igual por donde sea, e intentamos divertirnos con las bajadas, que es lo que nos gusta. ¿Has estado buscando, digamos, ya metido en carrera, posiciones? ¿Crees que has podido quedar un poco más arriba o has terminado donde tenías que terminar? No, yo creo que he terminado donde tenía que llegar, y las circunstancias que se ha planteado, o el día, la carrera, mi cuerpo y todo, estoy donde tengo que estar y ya está. Quizás un poco más atrás o un poco más adelante, no sé. Yo tampoco voy buscando eso. Y creo que en algunas ocasiones saco ese resultado porque no voy pensando en subir o bajar. No te voy a mentir que si veo a una persona a 100 metros, no voy a ir a adelantarlo. Pues te motiva y empiezas a usar, es una referencia. Pero si no ves a nadie, pues yo llevo mi ritmo y yo hasta que encuentre a alguien. Bueno, César, ¿ahora cuáles son tus planes? Si tienes planes, digamos. Bueno, yo tenía pensado de hacer la carrera de Benocá, porque hicimos la semana pasada Montellano, que nos gusta. Y las de aquí alrededor son las que Urique y Benocá no nos pueden faltar. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias que están ocasionándose la salida de Montellano, y hoy no sé si voy a poder estar preparado para Montellano. Para Benocá. Vamos a intentarlo, voy a ver. Si no, pues habré la corta o la larga, tranquilito, lo que sea. Y seguro, bueno, el siguiente Arpandeire, que tampoco nos falta, ¿vale? ¿Te refieres con esa circunstancia que tiene algún problema físico, supongo, ¿no? Bueno, voy arrastrando una pequeña sobrecarga en el gemelo porque es que somos muy brutos aquí, yo no paro, a mí me gusta salir a relajarme en la montaña y me dicen no te esfuerces, pero aquí lo que tenemos, yo no me gusta ir al pantano, a mí me gusta tirar para arriba y como tira para arriba pues sufren las piernas. No descanso, pues a consecuencia de eso, pues no está uno acostumbrado a las competiciones. La semana pasada me dio un pequeño aviso, hoy me ha dado un aviso un poco más grande, y lo que no quiero que sea el aviso gordo para que no pueda salir. Así que... Porque sobre todo cabe destacar que creo que físicamente ahora está en un momento muy bueno, porque ya hemos dicho, entra en el top 10 en Montellano, entra en el top 10 aquí en Ubrique. Y eso refleja que físicamente estás bien, ¿no? Digamos de Yo me encuentro bastante bien. Mi entorno es el que me dice que... Yo me veo como siempre, la verdad. Pero mi entorno, con los que entreno y demás, me dicen que estoy bien. ¿Y los resultados? Bueno, resultados, ¿vale? Sí, se dan las circunstancias, no sé. Y después, desde un poco antes del Genal a aquí, pues me ha salido bastante bien la cosa, ¿no? Voy entrenando, voy saliendo y me encuentro bastante bien. No, tampoco, no tengo ni un plan, no tengo nada. Yo voy a relajar, llego de trabajar y si puedo salir hace un ratito, zarco y a relajarme a no, otra cosa. Una última cosa. Dime. Los gamoneros, ¿tenéis ahí en vista alguna prueba para participar por equipo? Que una modalidad que os gusta. Sí, mucho. Nos gusta mucho relevo. Relevo y porque es que todo lo que es por equipo son distancias muy largas. Y las distancias tan largas, bueno, muy largas. Me refiero que siempre sobrepasan los 50 o así. Y eso no nos agrada tanto. Hacemos el Genal porque el Genal nos encanta. Entonces, no sé, juntos vamos a las carreras. De hecho, al Pandeire estamos todos apuntados. No sé, creo que Domin y Dani, no sé lo que harán. Pero bueno, creo que iremos, ¿sabes? Y ya está, no tenemos tampoco en vista en nada. La verdad, no pensamos tampoco en competir. Yo estoy echando más de menos que mañana no puedo salir a dar una huertecita que por las piernas como las tengo, pero bueno. Nada, César, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a ti, hombre. Bueno, y ahora estamos con Francisco Gago, que ha sido el cuarto clasificado de la general de esta octava edición de la carrera por montaña, Nutria Fantenina, la ruta de los Aljibes. Francisco, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Francisco, no sé si para ti ha sido una sorpresa, pero para muchos, teniendo en cuenta cómo entrena el tío, pues está marcado un carrerón, ¿eh? Bueno, para mí no ha sido sorpresa porque yo la verdad es que me veía preparado para la carrera. Lo que pasa es que la carrera es dura y la verdad que me ha ido bastante bien. Yo la he entrenado un par de veces, la verdad, y con el poco tiempo que tengo, la verdad es que me ha salido muy bien. Te he visto en otras ediciones anteriores que has tenido más entrenamiento, has llegado más fuerte y que, sin embargo, no has tenido suerte, ¿no?, en forma de caída, de lesión. Y en esta, en la que las circunstancias parece indicar todo lo contrario, es la que mejor se te ha dado, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque, no sé, será ya el paso de los años, pero la verdad es que me ha ido bastante bien. No es que, particularmente la carrera, hice la primera edición que se hizo, que no era ni este recorrido, que recuerdo que me caí y ya no la volví a correr otra vez. Y ahora la he corrido, la verdad, la hice un par de veces, una la hice la mitad y luego la hice un día entero. Y me ha ido bastante bien, no tengo explicación. ¿Qué planteamiento te has hecho para esta carrera? ¿Cómo te la has planteado, digamos, ideado desde la salida? ¿Cuál era tu idea? Pues mi idea, la verdad, si era en el tramo este que había urbano, tirar un poquito e intentar coger ya en la subida, coger un sitio bueno porque tú sabes que cuando ya se acumula mucha gente te cuesta trabajo adelantar. Mi planteamiento fue desde el principio y ya luego... Pues seguí como he estado entrenando y ya está. Eso ha sido mi planteamiento. O sea, ha formado un pequeño grupo de cabeza de unos 6, 7, 8 corredores que la verdad que no ha habido mucha distancia entre vosotros. Ha sido de las carreras más emocionantes. Sí, más sí. Hemos estado 7, 8, hemos estado casi ahí hasta las bajadas. La verdad es que yo he tenido un problema de rodilla y no he querido tampoco arriesgar mucho en las bajadas, pero en las bajadas cuando se me iban, pero que sí, que había un grupo importante de 7 corredores que hemos estado casi toda la carrera ahí en un pañuelo. ¿Y cuándo se ha empezado a romper? Pues yo pienso que en las bajadas. Yo pienso que esta carrera, el que gana es porque el tío va de puta madre. De hecho, yo he ido el tercero en la carrera, a subir la calera, y me ha adelantado el sobrino de Juan de Dios, porque el tío va de puta madre. Entonces ahí es donde veo yo que están las carreras. Sí, porque me han dicho, bueno, aunque eso, pero me han dicho que de los que me más rápido has subido has sido tú. Sí, sí, yo he subido. Yo la calera, digamos que no has andado. No, no, que la yo has corrido toda corrida, todavía. Porque realmente donde se me da a mí bien, ahí es la subida donde yo voy muy bien. ¿Cómo has visto el terreno de la prueba? Se dice que has entrenado un par de veces. Sí, sí, pero el terreno estaba fatal, fatal. Sobre todo la bajada que hay de los Pernales, y luego cuando baja el carril de la Chapa, que entras allá para los Pernales, ahí había hierba y barro, eso era súper peligroso, que es donde el chaval este se ha partido el tobillo. Ahí estaba eso súper peligroso. Y había que ir con pies de plomo, porque ahí te la podías jugar la carrera. Lo importante que es conocer el terreno. Entre los 10 primeros clasificados, mayoría de ubriqueños. Sí. Si no corres por aquí, es complicado de que haga buen puesto. Pero bueno, las cosas es que yo, no sé, entrenar y tener un poquito de fe y ya está. Eso es la historia de esto. Bueno, ¿y tú cómo te lo montas? Me refiero. He comenzado yo diciendo que, y es verdad porque te conozco, que tienes poco tiempo para entrenar. Pues yo. ¿Cómo consigues mantener la forma? Pues, Quillo, saco tiempo donde puedo, porque la verdad es que tú me conoces y tengo poco tiempo. Los sábados me hago, ¿no? Los domingos, que es cuando más tiempo tengo, pues dejo a la mujer en la cama con mucha angustia y me voy y hago una carrerita más larga, me veo 2 horas o 3 corriendo, y luego los días antes de semana, pues un día o 2 a la semana, pues me corro 1 horita, 2 horitas, subo para arriba y va, y ese es mi entrenamiento. Otro entrenamiento yo no tengo, porque es que no tengo más tiempo. Y digamos que cuando tú te planteas una temporada, no lo te puedes plantear no. De esta manera como se puede plantear una temporada. Sino tú más o menos lo que te viene bien en el calendario. Exactamente. Y sobre todo, yo las carreras que voy tienen que ser domingo. Voy a hacer una sesión porque tenía la espinita clavada de muchos años ya que lleva la carrera, y siempre he querido correrla, y he dicho este año, pues este año va a ser, he cerrado mi negocio y he hecho la carrera, ya está. Ya no sé cuándo la volveré a correr otra vez, pero yo las carreras que corra tienen que ser domingo. Entonces la próxima que tenemos por ahí, pues voy a Benoca la semana que viene, y ya lo próximo tengo que meterme en el ordenador y las que caigan en domingo. Sí, que no lo planeas a largo, no, plazo. Que va. No, y lo planeo. Que tienen que ser cercanas. Sí, cercanas. Yo tampoco me meto. Y nada, ese es mi planteamiento, y cuando no tengo carrera, pues entrenar y ya está. Y de vez en cuando me voy con el club ciclista y con la bicicleta, que lo tengo abandonado. Bueno. Y también me caigo. Fran, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con Francisco Pazos, cuarto clasificado de la general de esta octava edición de la carrera popular Nutrias Pantanera, quinto clasificado de esta carrera popular por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes. Fran, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. El día no pintaba bien para correr en una prueba de estas características. Al final se ha tomado la salida, has participado. ¿Qué tal te has encontrado? Pues muy bien, me he encontrado físicamente muy bien. Algo torpe bajando porque no estoy todavía bien de tobillo, pero no porque me duela ni nada, sino porque todavía no tengo la confianza que debo de tener para poder bajar bien. Pero después físicamente me he visto muy bien, he subido muy bien, después iba recuperando en bajada muy bien, y la verdad que me ha gustado mucho la carrera este año. Una lesión reciente en bandolero, ¿ha recuperado bien? Fue tan solo hace 2 semanas, ¿no? Sí, la lesión de bandolero fue bronquitis, que no fue lesión física así como. Y sí, yo me siento recuperado, me canso mucho la subida, pero ya te digo, hoy me he sentido muy bien. El jueves precisamente estuve haciendo unos cambios de ritmo para ver si estaba bien y me ahogaba. Sin embargo, hoy no lo he notado, este ahogamiento como el jueves, o sea que ya creo que estoy recuperado. ¿Y del tobillo, que lleva renqueante ya? El tobillo bien, lo que ya, como te he comentado, algo de confianza, sí. Ya la confianza tardaré más en recuperarla, pero ya no me duele, ya no lo tengo recuperado. Una carrera hecha que, para lo que estabais en cabeza, quitando a Joaquín, ¿no?, los que veníais detrás, sin duda ha estado marcada por la lesión de Raúl, ¿no? Raúl, el pobre, que primero iba, y en el habituallamiento, al pararse en el habituallamiento, pasó Joaquín y él se fue detrás, y a lo mejor con esa angustia de ir detrás de Joaquín en el habituallamiento de Agua Nueva, pues a lo mejor se precipitó y el mismo estrés se dobló el tobillo y perdió la carrera. Y yo iba pasando, lo vi allí temblando y estuve ayudándole, asistiéndole hasta que llegaron allí los asistentes de la carrera. Digamos que se habéis parado varios corredores ahí así. Sí, me paré yo, después iban llegando, iban preguntando y ya yo le iba diciendo a todos que se fueran porque ya estaba yo asistiéndolo, entonces no hacía falta que se quedaran nadie allí, nada más que yo ya avisté al ayuntamiento para que se volvieran y ya la gente sí se paraba, preguntaban, pero yo los iba diciendo que siguieran su carrera porque ya estaba yo allí para atenderle, le puse el chubasquero, le estuve mirando el pie, vamos, yo no entiendo de medicina, pero vamos, vi que allí no había nada partido, aunque él decía, me duele, está partido, pero yo veía que el hueso estaba bien, pero claro, yo no por dentro no estoy, entonces claro. No quería que se moviera ni nada, entonces llamé a los asistentes y ya cuando ya llegaron tres del avituallamiento de arriba, pues le pregunté si me podía ir, me dijeron que ya me podía ir, ya me fui yo y reinicié mi carrera. ¿Y hasta entonces cómo había ido la prueba? Pues hasta entonces iba bien, iba en cuarto lugar en ese momento y yo creo que empezaba mi carrera, yo creo que era donde empezaba mi carrera, eso nunca se va a saber ya, ya no se va a saber nunca. Pero bueno, iba cuarto, iba recortando porque hubo un momento que yo no veía a los de delante y cuando iba llegando al avituallamiento los vi meterse a la izquierda, o sea que yo ya estaba cerca de los de delante, de los tres primeros. Y fue justo cuando pasé el avituallamiento, que yo no me paré, cuando me encontré a Raúl en el suelo. Entonces ya, por ética, pues me paré y estuve asistiéndolo. Vamos, ya a partir de ahí pues se fue la carrera. Y claro, porque cabe destacar que, para quien no te conozca, tu punto fuerte sin duda es la bajada, ¿no? Sí, pero ya como te digo, ya... Digamos que lo que quedaba ya casi todo era la bajada esa, subí... digamos, hasta Guanueva y la bajada de la calzada, que ahí, después de haber asistido a Raúl, la verdad que creo que era el 20 y tanto cuando empecé y he llegado a un quinto lugar, o sea que recorté un montón después de haber estado parado. Pero que lo importante de esta carrera es que hemos disfrutado, que al final lo de Raúl no ha sido nada, que al final ha sido un de 15, que no ha habido grandes historias de problemas, de que hemos disfrutado del día y que, aunque ha llovido, mira, ahora está lloviendo fuerte, pero... Sí, porque luego en carrera tampoco en carrera no ha llovido bastante, o sea, no nos ha llovido gran cosa, ha llovido e incluso está agradecido la lluvia que ha caído, porque íbamos en caliente y la lluvia nos ha refrescado un poco, así que no ha sido una lluvia muy copiosa. ¿Has visto el terreno muy malo? Bueno, la zona donde había barro, el barro ya está limpio, ya el barro no de tanta agua ya está limpio y lo que hay es una arcilla muy limpia que eso resbala más que cuando hay barro. Y esa zona era más peligrosa que la piedra mojada, que el barro, esas zonas eran muy peligrosas y sí había bastantes zonas de esas. ¿Y la bajada de los Pedernales, que este año era la primera vez? Pegaba bocado, hoy pegaba bocado, ya yo he bajado ahí... ya más, un poquito más fuerte de lo que yo pensaba haberlo hecho, porque ya te digo, había perdido mucho tiempo y quería recuperar, por lo menos hacer algo decente, ya que había perdido mucho tiempo y lo hice más fuerte de lo normal y me he pegado dos o tres sustitos de que se me fue el pie de apoyo y lo que pasa que no ha pasado nada y he seguido, pero en condiciones normales no fuera arriesgado tanto. O sea, si fuera estado más adelante no fuera arriesgado tanto porque no era necesario. Lo que pasa que ya cuando te para ya la cabeza te hace otra paranoia que ya piensas que venga, pues otra carrera nueva, a ver qué soy capaz de hacer. Y me hice, digamos, esa paranoia y al final pues apreté ahí, pero no debería de haber apretado ahí porque era una zona muy peligrosa. Digamos que la lluvia en otras ediciones también ha estado presente, pero quizás este año haya sido en el que más se ha dejado notar en la carrera o más influencia haya tenido. Yo creo que más que la lluvia en la carrera en sí, de cómo ha dejado el campo las semanas anteriores, sí, porque estaba la zona, ya te digo, la zona estaba muy limpia de barro, lo que había era arcilla limpia y la arcilla resbala mucho y después hay muchas zonas donde el río, digamos, los riachuelos han hecho muchas montañas de roca suelta, o sea que yo creo que más que la lluvia en la carrera es lo que ha hecho la lluvia estas semanas atrás, como ha dejado el campo, es lo que, digamos, se notaría diferente a otros años que ha llovido. Bueno, Fran, ¿ahora qué tenemos ahí a la vista? Pues mira, me ha apuntado a la carrera de Benocá de la semana que viene. Voy a hacer también el campeonato de Andalucía de carreras por montaña, que es en ahí en Málaga, 42 kilómetros. Y así el objetivo más prioritario que tengo es la Transburcania, que es en mayo. Y espero estar para esos momentos, quiero estar bien, a ver cómo sale. Voy con un compañero de aquí de Ubrique, con Dani Román. Y queremos hacerlo bien, a ver cómo sale. Digamos que estas pruebas que nos comenta el Campeonato de Andalucía y eso es para ir cogiendo el puntito, ¿no? Pues sí, para ir cogiendo un poco, digamos, de forma, a ver si somos capaces de llegar en buenas condiciones, porque me motiva ir a esta carrera. Llevo tiempo queriendo ir y me motiva hacerlo bien. Bueno, Fran, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, es tú. Bueno, y estamos ahora con la casi de la tercera clasificada de la general, Gabriela Lamayo. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia en Ubrique? Creo que es la primera vez que participabas en esta prueba, ¿no? Exactamente, la primera vez. Muy bonita, me ha gustado, lo que pasa es que, claro, el día no acompaña. Un poco peligroso, las bajadas sobre todo, pero en general muy bien organizada, me ha gustado mucho. Yo creo que voy a volver. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, un recorrido sí. Que muchos dicen que es muy técnico. No sé cómo lo has visto tú. Sí. Yo llevo poco tiempo en carreras de montaña y sí que es bastante técnico, porque era un poco complicado al bajar las piedras. Sí, bastante técnico, pero bien. ¿Qué es lo que te ha, por lo que te has decidido a venir a Ubrique? ¿La conocías de oída? ¿El equipo te lo comentó? ¿Cómo te has enterado de la prueba? No, la verdad es que como entra en la Copa Gaditana de carreras por montaña. Todavía no estoy indecisa, no sé si continuar con todas las carreras de la Copa, y esta era una de las que pertenecía a la Copa, es por eso que me he decidido a venir. ¿Cómo te has planteado la carrera? Pues en principio quería verme como iba, porque como he comentado antes no llevo mucho tiempo en montaña. Y claro, al ser una carrera técnica necesito un poco más de experiencia y conocer más el terreno. Entonces simplemente empezar y a ver cómo me encontraba, y la verdad que las sensaciones muy buenas para ser una carrera tan dura, y eso me ha animado bastante. Sí. ¿Has tenido, digamos, a la primera y a la segunda, la has tenido controlada? No, qué va, tampoco venía con esa idea de controlar o ir detrás de ninguna de las corredoras, porque claro, conozco mis limitaciones y ahora mismo no estoy al 100%. Entonces venía a hacerla y a terminarla, a ver qué pasaba. ¿Cuál es tu fuerte? ¿La subida, la bajada? Las bajadas se me dan bastante bien. Las subidas de momento no, porque no tengo mucha fuerza. De hecho vengo de más de asfalto. Soy más de, bueno, era más de asfalto, y ahora quiero meterme un poco más en montaña. Y las bajadas se me dan bastante mejor que las subidas, de momento. ¿Has visto el circuito, lo que es el recorrido? ¿Lo has visto que estaba en mal estado a causa de la lluvia? Bueno, es inevitable, ¿no? Porque encima si va mucha gente más delante tuyo, pues van moviendo el terreno y la tierra, sobre todo el barro, que van formando charcos y zonas resbaladizas, pero es lógico, ¿no? Porque si tienes más personas delante, si corrieras de primeras, pues igual no estaría tan deshecho. Pero bien, yo creo que dentro de lo que cabe está bastante bien. ¿Organizativamente qué te ha parecido? Muy bien, los puntos de avituallamiento están bien. Lo que pasa es que, claro, lo único que he echado en falta, porque claro, como vengo de asfalto suelen ser cada 5 kilómetros, pero claro, ahí es imposible por el terreno. Un poco alejados unos de otros los puntos de avituallamiento, pero en general bien. Ajá. Me ha gustado bastante. Componente del equipo Cantina Zapata, ¿qué planteamiento Exacto. tiene para esta temporada? Pues montaña. ¿Dejas el asfalto a un lado entonces? Sí, de momento sí, voy a intentar meterme un poquito más en montaña, entrenar más montaña, porque lo tengo un poco difícil porque como vivo en Conil, pero bueno, lo intentaré. ¿Tu idea cuál es? ¿Seguir la Copa de Gaditana, la recién creada? Si puedo, sí. Si puedo y no fallo ninguna de las carreras, lo intentaré. A ver qué tal me va. ¿Conoces alguna otra, o has estado presente en alguna otra carrera de por aquí de la sierra? Por aquí no, la anterior que he hecho de montaña ha sido la Víbora Trail en Algodonales, que también es un poquito dura, pero no se compara con esta. Esta me ha parecido bastante más dura, porque la otra tiene zonas un poco más llanas por donde se puede correr, porque claro, a mí, por así decirlo, mi fuerte ahora mismo es lo llano. Claro, las zonas corribles que no son muy técnicas, eso sería, por así decirlo, mi fuerte ahora que estoy empezando. Pero bueno, ya intentaré ponerme un poquito más fuerte. ¿Y qué es lo que, digamos, te aporta a la montaña que no te aporta el asfalto? Pues en principio es distinto el ambiente. El ambiente, las personas que corren, es distinto, no hay tanta competitividad, igual por así decirlo. Uh-huh. Te ayudan más, te animan, los chicos mismos te van apoyando. En ese aspecto es distinto a las carreras de asfalto, porque claro, en las de asfalto vas a muerte y sí o sí eres como más individualista. Uh-huh. Esto es como más, hay más compañerismo, es lo que veo y me gusta bastante. Es lo que me llama, porque luego ya todo depende de que estés preparado, de que te prepares para la montaña, porque claro, la montaña así por así no la puedes coger. Claro. Uh-huh. Antes he empezado con montaña hace mucho, pero estando con asfalto y claro, es más duro. Sin entrenar. Pues nada, Gabriela, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, y estamos ahora con la segunda clasificada de la categoría femenina de esta carrera por montaña de las Nutrias para tener la ruta de los Aljibes. Noelia Castillo, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias, muchas gracias. ¿La primera vez que vienes aquí a correr? Sí, la primera vez que vengo a las Nutrias Pantaneras. ¿Y con qué sensación te va? Buena sensación, pero a la vez ha sido muy, ¿cómo te diría?, peligrosa. Es la más dura que he hecho, ¿eh? La verdad es que sí, el terreno, no temo yo a la lluvia, me daba igual, pero digo, ¿qué me voy a encontrar después de 3 semanas lloviendo? Pero me ha gustado, vamos, volveré. De la verdad circunstancia es que sí. En la que se ha dado el día, decía que la carrera es solo apta para valientes, ¿no? Sí, la verdad, no, yo eso sí sobra, pero digo, a ver qué me voy a encontrar. Y ya Mari Carmen, la primera, que yo la conozco de otras carreras, me animó a venir y la he seguido un poquito, pero ya me empezaba a caer, que no sé cuántas veces me he caído, digo, no, ya no arriesgo más, pero que volveré, merece la pena. La verdad es que sí, muy bien organizada, las balizas, los voluntarios por el camino, la verdad es que merece la pena. Entiendo que no conocías el terreno. Digamos. Para nada, no, apenas no venía ni a entrenar, porque como no para de llover, no lo conocía. ¿Y cómo te has planteado la prueba entonces? Nada, salí a pegar a Mari Carmen porque ya las conozco de otro sitio, pero ya se me iba y digo, bueno, venga, Noelia, a seguir este ritmo y a seguir a llegar, porque ya me empecé a caer, pero bien, que no me cogiese la tercera. Uh-huh. Bien. Que el momento en el que Mari Carmen ha abierto el hueco contigo ha sido más en la bajada, ¿no? La bajada. Sí, ya las bajadas, yo no soy buena bajando, la verdad, y ya encima entre que iba asustada y todo, ahí donde a mí se me saca, pero bueno, habrá que entrenarlo y mejorarlo. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, muy bonito, la verdad es que sí. El río, las vistas, la zona de la niebla, circular que te encontraba con los primeros, la verdad es que estaba muy bien, me ha gustado. ¿Y cómo te has encontrado el terreno? Porque claro, una cosa es el circuito y otra cosa es... La verdad que muchos charcos, barro... Un poco peligroso, ¿no? Peligroso, pero sí, vamos, ya te digo que porque tengo los vaqueros y no te enseñaba las piernas, o sea, me caí unas cuantas veces, sí, peligroso, si arriesgas... Te cae, la verdad es que sí. Supongo que la mayoría de las veces debido a resbalones, ¿no? A resbalones, y además en cosas tontas, pero que te cae. De hecho, he visto al que iba primero o segundo con la camilla como se lo llevaban. Sí, y es normal, vamos, quien arriesga ahí, lo normal es caerte. Noelia, ¿eres habitual en las carreras por montaña? Sí, sí, como el segundo año que estoy en ello y sí, me gusta, vamos. ¿Y más o menos cuáles son las pruebas que sueles hacer? Pues las Natural Series, que lo llevan los compañeros de Benamahoma, y ahora voy a empezar a hacer la Copa Gatitana, por eso he venido también hoy aquí. Ajá, sí. Entonces tú has venido atraída por eso, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. No, si no, también creo que lo hubiera hecho de entreno, pero cuando ya vi que era del circuito, digo, pues tengo que ir sí o sí, a mí el tiempo me da igual, vamos. ¿Y tú qué planes haces durante la temporada, digamos, preparando las pruebas, las que asistes y esas cosas? ¿Qué hago? Bueno, tengo un entrenamiento específico de trail. En verdad, yo hacía triatlón, entonces yo todavía sigo nadando y cogiendo la bicicleta, lo voy alternando. Ya metí un día más de carrera, 3 días a la semana corro y lo demás, ya hago entrenos de triatlón, lo voy combinando, la verdad es que sí. Pero digamos que tu prioridad es el triatlón. Sí, no, es la carrera de montaña, carrera. Pero que la bici viene bien para descargar piernas, el nadar también para soltar, sí. ¿Y qué ideas tienes para esta temporada? ¿Seguir los dos circuitos? Tanto sí, voy a seguir los dos circuitos. Sí, sí, sí. Como coincide en carrera, pues voy a hacer los dos. ¿Y algo más? Quiero ir a Euroáfrica. Sí. Vamos, estoy en lista de espera, pero si entro voy a hacerla. Sí, es el objetivo. Bueno, este en verdad durante todo el año, que en verdad te tienes que mantener, pero si más ambicioso es ese. La verdad es que bien. ¿Qué te ha parecido la organización de la prueba? Muy buena, la verdad es que sí. No daba lugar ni a perderte. Estaban las balizas muy bien, los voluntarios por todo el camino, gente animando, además mucha gente animando también. Los habituallamientos también bien, la verdad que es muy bien. ¿Hay algún tipo de placer en correr lloviendo? Como un día como hoy. Sí. Digamos que los corredores por montaña nos da igual. Sí, nos da igual. El problema era eso. Lo que a mí que me llueve me da hasta igual. Además, George Walker, yo como un momento que me lo tenía hasta que abrir porque tenía calor. El problema sobre todo ha sido que el terreno, que estaba el río crecido, el agua te llegaba, pues claro, obviamente te moja los pies, en fin, pero bueno. Más nah. que nada, digamos. El barro, claro, las piedras que te resbalan más de lo normal, pero claro. Que me llueva, me da igual. Más que nada, la lluvia de días antes. De días antes, claro. Yo lo que temía era eso, digo, ¿qué me voy a encontrar ya acumulado? A mí que me caiga en enero en Villalbenga también no llovió. O sea, que tampoco. Es para todo el mundo el agua, es para todo el mundo igual, no solo para mí. Entonces. Pues nada, Noelia, pues muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con la que ha sido la ganadora un año más de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Mari Carmen Ramírez Vela. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, Jesús. De nuevo, como decimos, te llevas la victoria en la absoluta femenina en una jornada que, bueno, en principio parece que no, las condiciones no eran, digamos, las más cómodas para correr, ¿no? No, la verdad que no, ya no es por el agua que te caía, sino porque el terreno tiene mucha agua, son muchos días lloviendo y el terreno es que ha estado malísimo. Pero bueno, bien, hemos corrido y ya está. ¿Cómo te has encontrado? El terreno dice que es malo, ¿cómo te lo has encontrado? ¿Mucho barro, mucha agua? ¿Qué? Había mucho barro, muchos resbalones, porque ya pasa lo primero, resbala y ya resbala el barro, la tierra, la piedra. ¿Sabes? Entonces, todo ha sido, lo único que yo he visto que ha estado muy bien, ha sido el trozo del aljibe a la placa. Es lo que estaba mejor, la subida que ya no tenía barro, ni agua, ni nada. Pero vamos, el terreno que no está bueno, pero bien. Le decimos que no es la primera vez que llueve en esta carrera, pero quizás este año haya sido en el que peor te las has encontrado. Sí. La verdad es que casi siempre llueve en esta carrera. Me parece que ha sido dos ediciones las que no ha llovido. Pero como este año ha estado el terreno, no lo he visto nunca. No. Sí, porque el problema no es que te haya llovido durante la carrera, ¿no? El problema viene de esas dos semanas que no ha dejado de llover, ¿no? Claro, el terreno lo que tiene es el tiempo que lleva lloviendo. Da alegría ver el campo así, ¿no? Pero para correr no está. Mari, ¿qué tal la carrera de hoy? ¿Cómo te la has planteado? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues mira, me la he planteado, como siempre, a disfrutarla, a correr, a intentar no caerme. Y nada, la segunda la he llevado siempre segunda, me ha costado mucho trabajo despegarla, pero vamos, creo que la despegué subiendo la jibe y ahí ya no la he puesto a ver más. Pero me ha costado un trabajito despegarla. Y a partir de entonces, ¿Cómo te lo has planteado? ¿Intentar, digamos, mantener esa distancia, apretar, aguantar? ¿Cómo? No, apretar sin relajarme, porque no es que la conozco mucho, pero es muy joven y en cuanto coja un llano me va a ir, ni mucho llano, pero cuanto se pueda correr me lleva para adelante. Así que intentar no relajarme en ningún momento y hacer mi carrera, que es lo que siempre hago, hacer mi carrera. ¿Ha sido más cómoda que en otras ediciones en las que has ganado o no? No, que va. Sí, y además que me gusta llevar ese puntito de sufrimiento, si no, no mola. Mientras se pueda, me gusta llevar ese puntito. Mari, que te vemos como siempre, ¿no? Digo, de físicamente, parece que no cambia nada, ¿no? Y yo lo intento y parece que van pasando los años y sí me lo noto, ¿no? Ya me cuesta más trabajo despegar la chavalería que va entrando a la gente, ya me cuesta más trabajo despegar las mujeres. Pero bueno, yo lo intento, si puedo bien y si no, que corre más, pues que gane ella y ya está. ¿Cómo tienes planteado este 2018? Supongo que será el hecho de que hayan creado esta Copa de Andalucía, de Cádiz, de carreras por montaña, un aliciente más, ¿no? Sí, vamos a intentar hacer las todas y también entra el circuito de Villalengua, entra algunas en la copa y como también los hacemos, pues intentar hacerlo. Y como nos coge cerquita, pues hay que aprovechar también el terreno que nos coge cerquita y no hay que ir tan lejos a correr. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que tienes para este año? Pues hacer la de Villalengua, lo que es la Copa de Villalengua, y hacer circuito este de Cádiz, lo vamos a hacer. Y si sale alguna por otro ladito, pues también las haremos. Digamos que son las carreras aquí de la zona, ¿no? Sí, no de tienes, la zona. ¿No tienes así ningún planteamiento de otra prueba más larga o...? No, iremos a lo mejor a Sierra Nevada a hacer el Festival Mountain, pero otra cosa más larga ni más lejos, según vayan planeándose las cosas, sí, pero en principio no. Mari, ¿qué ha pasado este año con los compañeros de Deporte Manía, que solían venir aquí en multitud y este año solo hemos visto a vosotros? Que mañana tienen ellos otra carrera, es que ahora hay carreras por todos lados y mañana tienen unos cerquita allí suya y se han quedado allí por Sevilla. Es una lástima, pero es que hay carreras ya por todos lados. La participación femenina de este año parece que ha sido un poco más baja que en años anteriores, ¿no? La verdad es que sí, que he visto pocas mujeres, muy pocas mujeres he visto este año, sí. Es que es como todo, el tiempo así te dicen que estás como loco, ¿no? Y al que le gusta, pues no importa que llueva, que esté el terreno mal, simplemente tú dosificas las cosas a como está el terreno y ya está. Pero que el agua y el terreno así echa mucha gente para atrás. La próxima, Benocá, Benamahoma. Benocá y Benamahoma, intentaremos. Sí. Ha acertado. Pues nada, Mari, que muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido tercer clasificado de la general, José Manuel Orellana. José, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias a tú. Y bueno, otra muestra más del estado en el que te encuentras, ¿no? Después de las últimas carreras en las que hemos podido hablar, esta ha seguido el mismo guión y ahí te hemos visto siempre en cabeza, ¿no? ¿Qué tal? Pues bueno, ¿no? Seguimos más o menos manteniendo la línea, que eso ya hemos hablado, que es lo que se intenta, y la verdad que ha salido buena carrera, hemos tenido pocas caídas y demás, que era lo principal, y hemos arriesgado donde sabíamos que se podía arriesgar y ha salido bien. Me hablan de que el terreno ha estado bastante malo, ¿no?, en el día de hoy. Sí, el terreno ha estado complicado, la carrera en sí es muy muy técnica. Cuando llega lo de Tío Paco, hoy era la segunda vez que pasaba por allí y la verdad que es complicado. Pero bueno, eso es lo que tiene esta carrera y también es lo que hace que la gente de Ubrique pues estemos arriba, acostumbrados a nuestra sierra y a dominar, digamos, este terreno, ¿no? Ha estado malo, sí, pero es que sabíamos que daban agua. Llevamos las semanas que llevamos de agua, no te podías esperar otra cosa. ¿Y cómo te la has planteado? Pues muy mal, Jesús. He salido muy atrás. La idea no era esa, pero he salido así, no sé. Al ponerme en el caón de salida, pues me ha tocado ahí. No he querido tampoco echarme un poco más para adelante, pues veía que había compañero que parece que le moleste y he salido muy atrás. Eso me ha hecho que al principio de la carrera, prácticamente hasta llegar al Cardereto, me haya tenido que defondar más de lo que a mí me gusta, porque además luego se paga, y luego se paga en la sierra, y de hecho un poco lo he pagado. Me ha costado coger el ritmo. Tú estabas en una zona donde has visto como más o menos las posiciones siempre estaban entre el 8, el 9, cosas así. Y ya luego, sí, una vez que salimos de la aljibe, iba ya con más fuerza, iba ya encontrándome mejor, y sí he tirado un poco más. Vimos al compañero, a Raúl Dargodonale, que estaba con la pierna allí sentado, y sí me gustaría resaltar que ha habido muchos compañeros, o sea, digamos el compañerismo que ha habido, puesto que allí nos hemos juntado muchos corredores, viendo que si a él necesitaba algo o lo que fuera, ¿no? Yo he visto a Rubén, o sea, que allí prácticamente del tercero al octavo o casi décimo hemos estado todos allí. Al final Fran es el que se ha querido quedar un poco más. Y nada, y ya ahí aproveché, ya supe que había otra carrera y cuando iba llegando a la era, pues ya me cantaron la posición que llevaba, que ya había cogido a dos o tres compañeros atrás, de Pedernales hacia abajo, y ya pues cuando me enteré que iba tercero, pues la Calera y la Carza, pues a controlarlo bien. Y la Carza de abajo, pues sí, era una zona que quería llegar bien de pierna y tirarme fuerte, y así lo he hecho y me ha salido bien. ¿Has tenido opciones de luchar por la segunda posición? Pues no lo sé, me enteré que Orihuela iba segundo allí en Pedernales, que fue cuando Pedro me dijo la posición que tenía y más o menos el tiempo, a 2 minutos. Pero a mí me ha costado mucho llegar a esa cabeza de carrera, de estar el 8 o el 9, y lo que te comentaba. Tú has visto cómo los tiempos, a lo mejor los tiempos son mínimos o parecen mínimos, pero yo veía a los compañeros subiendo de la jibe hacia arriba y le recortaba, pero nunca llegaba. Me crucé con ellos en la jibe y cuesta llegar, o sea que no sé si podía haber llegado. Yo pienso que no, si no hubiera, yo lo he dado todo lo que podía. Es verdad que luego cuando nos hemos juntado la Calera arriba a Gago y yo, que ha hecho un carrerón hacia arriba, no veas. Ha subido el tío que, corriendo prácticamente toda la calera. Yo lo he ido más o menos controlando y yo ya estaba más preocupado por intentar mantener tercero que digamos el coar segundo, ¿no? Pero la verdad que no sé, sí creo que le había recortado algo a Miguel, pero claro, también si él sabe que detrás viene a dos minutos así, pues lo normal también es un poco que te relaje, ¿no? Que hay que ver lo bonito que ha estado, digamos, esa cabeza de la carrera este año, ¿no? Habéis estado todos ahí en un puño prácticamente. Pues sí, yo lo he estado viendo desde atrás. Sinceramente creo que mi grupo hubiera sido donde he estado, pero con ellos, no que íbamos... Ahí está, sí, yo he estado un poco por detrás, que es lo que me ha costado llegar a ellos, ¿no? Y la verdad que sí, lo he visto muy... Nos hemos visto muy juntos, lo he visto y muy cercano. Otras veces es verdad que cogen los dos, tres primeros, pues se van y te sacan a lo mejor una minuta de 10, 15 minutos y aquí no lo he visto. De hecho, mira, al final, y no sé en qué tiempo habrá entrado Joaquín, pero del segundo atrás hemos entrado todos muy, muy juntitos. Con lo cual eso es bonito y eso, quiera que no, también te da más aliciente a todos los corredores a saber que estamos en el mismo punto prácticamente. No sé, no es que me sorprenda, pero el hecho de que esta carrera tan corta y tan explosiva, que muestre el mismo nivel que una carrera larga, donde son dos historias totalmente distintas, pues dice bastante, ¿no?, de que eres todoterreno. Pues sí, de hecho me cuesta mucho más esto que por ejemplo, prefiero de 30 para arriba o 40 kilómetros, o prefiero bandolero, me lo tomé mucho más relajado y disfruté más que aquí. Aquí he estado con la soga al cuello todo el tiempo y nada, lo que sí que a mí me han enseñado a correr con cabeza, sean cortas, sean largas y parece que va bien. Porque la carrera, si te lo quita por un lado, como te he dicho antes lo de la salida, te lo da por otro, como puede ser, por ejemplo, lo que me he encontrado en Pedernales. Con lo cual, la verdad que muy agradecido a seguir aprendiendo con el que sigo y que cada día aprendemos algo más, tanto en carrera como en los entrenos. José, ¿qué tenemos ahora por delante? Pues abril viene cargado, porque está lo del trail de Benamahoma, está Grazalema, que sí voy a los 40 y tantos, y el Chamizo, que también lo comentamos ya en su día, en el club quieren hacerlo, o sea, o quieren que vayamos algunos. Y todo eso entreno para Transvulcania, y que es donde más o menos voy a poder coger algo de desnivel y poco más. Nada, José, muchas gracias y enhorabuena. A ti. Ahora nos encontramos con Miguel Santos Orihuela, que fue segundo clasificado de la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, y además es el corredor que más ediciones ha ganado de esta prueba. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué pasa? Pues, sin duda, una de las sorpresas agradables de esta edición era tu vuelta a la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. ¿Cómo, por qué? ¿Por qué has decidido volver? Pues mira, la sencilla razón, porque es una carrera que me gustaba mucho, ¿no? Y tenía ganas de hacerla. No he corrido como para hacer una carrera de montaña así, pero tenía un compañero que estoy saliendo con ellos y el agua nos impedía coger la bici. Uh-huh. Y dando un par de carreritas, digo, bueno, pues yo nos apuntamos y damos el paseo. Uh-huh. Y así pues, nada, mira, al final hemos hecho un buen resultado. Uh-huh. Hombre, todos estábamos pendientes en tu caso, porque sabemos que vienes de una lesión complicada, que bueno, te ha dejado algunas secuelas en la rodilla. Y no sé cómo finalizaste la prueba. ¿Has tenido algún tipo de problema o pudiste correr con total normalidad? Pues la verdad que me ha respondido muy bien, ¿no? Iba con miedo porque, claro, me cuesta mucho arrancar a correr porque me duelen. Una vez que calienta, se pasa el dolor, ¿no? Y que va, me levanté esta mañana bien y calenté bien, me vendé bien la rodilla. Y perfectamente, yo creí que la bajada me iba a golpear mucho los tendones de retuliano. Uh-huh. Y que va, perfecto, tío, bajé rápido, bajé bien, y que va, ahora mismo la única secuela que me han dejado ha sido que me duele mucho los fuertes, las agujetas. Uh-huh. Miguel, te iba a preguntar eso, sobre las bajadas, ¿bajas igual que antes? La verdad que no, ahora baja uno más pensando en el golpeo de la frenada de la rodilla, ¿no? Pero te digo que ayer yo mismo me sorprendí la carrera, tú sabes, la bajada de los Pedernales abajo o de la Carza, que va, bajé estupendo, tío, bajé, no bajé como uno baja, pero yo mismo me sorprendí, no la bajada, ¿no? Muy buenas sensaciones, por lo tanto, las que tuviste en la carrera. ¿Qué planteamiento hiciste? ¿Qué ideas tenías desde el principio? Porque, como decimos, si hay un dominador de esta prueba, ese eres tú, que has ganado hasta en cuatro ocasiones. ¿Te planteaste esta carrera al igual que en las otras ocasiones en las que has participado? Pues la verdad que sí, es tú, ¿no? Que mi carrera, mi objetivo era de si estoy bien, pues salir hasta donde llegue, ¿no? De meterte en el mirador, entrar entre los 5 o 10 primeros y a raíz de ahí, pues nadar, que esté más fuerte que tire. Y cogimos un grupito de cabeza bueno, con Francisco Paso, Joaquín, Roque, Pepe, y la verdad que fuimos tirando y bien. Una vez que llegamos arriba a la IBE, pues asociamos un poco más donde se podía correr y las piernas iban respondiendo y así asociar en las partes duras donde se puede subir, porque pensaba, digo, voy a subir y después la bajada, si pierdo, pues voy a intentar sacar partida en la subida. Y la verdad que me salió a la perfección, ¿no? Recuerdo otros años, Miguel, esos duelos entre Emmanuel Olmedo y tú, prácticamente se reducía, digamos, la lucha a vosotros dos, y este año hemos visto hasta 6, 7, 8 corredores ahí en cabeza que cualquiera de ellos podía haber ganado, ¿no? Bueno, aquí en la carrera había un nivel, ¿no? Yo de verdad ahora mismo estoy un poquito perdido de las carreras así, pero se sabía que había ahí gente muy fuerte, ¿no? Ahí Francisco Paso, ¿no? Que no hay que descartarlo, que Francisco Paso ahí es una máquina, está Rubén, está Oriana, está aquí ahí en Ubrique, está Pepito, Pepito que es su primera carrera, que ha entrenado lo mismo que yo, dos, tres vueltas al pantano y se mete séptimo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta en las próximas ediciones, porque este hombre viene asesando, ¿no? Está muy fuerte. Ya decimos que esta carrera sin duda también una de las eventualidades que tuvo y que quizás la marcó en esa parte final fue la lesión del corredor de Algodonales, que en este caso, bueno, una lesión que no fue a más, que fue un esguince de tobillo, pero bueno, parece ser que varios corredores os parasteis allí a asistir a Raúl Guerrero y que eso quizás pudo trastocar un poco la prueba, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que veníamos los tres, ¿no? Venía Joaquín, venía él venía segundo, yo venía el tercero, y al pasar por el avituallamiento, resbaló allí en la bajada de la cadera abajo, y nada, yo me paré, lo senté en la piedra y me fui al avituallamiento que estaba más abajo, que había un organizador, para que me avistara con la emisora, mejor que subía al avituallamiento de arriba, ¿no? Y nada, lo senté allí en la piedra y ya después, por lo visto, había varios corredores también, Francisco Paso también estuvo allí con él. Y nada, yo di la orden de que había un chaval que se le dolor todavía arriba, y ya acudirían a él. La verdad que el terreno no estaba practicable para correr. A nosotros sí nos gusta, ¿no? Pero estaba muy, muy, muy peligrosa la carrera. Muy resbaladizo. Nos comentaban algunos que, bueno, ha sido el año en el que sin duda el terreno ha estado peor, ¿no? El terreno es verdad que siempre se ha corrido lloviendo, ¿no? Casi siempre, en un poquito de ediciones se ha corrido sin llover, ¿no? Lo que pasa que la zona que estaba ya impracticable, ¿no? Yo me imagino lo que pasamos los primeros, como estaba, cuando pasaron allí 50 o 70 personas, cómo se pondría el terreno, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una carrera que es muy bonita, ¿no? Hay que darle a los organizadores, a las nupcias, darle un que no tiene ni nombre, ¿no? A los organizadores, el frío que pasaron, el agua, para que disfrutemos de esta carrera, ¿no? Y una última cosa, Miguel, supongo que esta carrera por Montaña de las Nutrias es una excepción, este año está centrado en lo que, como ya comentábamos en su día, en lo que va a ser los maratones VTT, ¿no? Ciclismo de montaña, junto con tu nuevo equipo. ¿Qué cosas pues, tienes hacia la vista más cercana, Miguel? Pues mira, ahora vemos empezar a correr el Open de Andalucía, ¿no? Suspendí una prueba del Pedroso, que la han puesto ahora para el sábado siguiente, para el 31 de marzo, ¿no? En la primera del Open. Y ya nada, ya el equipo nos obliga, ¿no?, a correr las ediciones de la Copa de Goss, y nada, y estamos a ver lo que podemos hacer, todas las que podamos correr, que nos obligue el equipo de Ghost, más las maratones que tengamos pendientes. Uh-huh. Si hay suerte, podemos hacer algo. Uh-huh. Comentábamos que, bueno, uno de los objetivos del equipo era también estar presente en pruebas del Nacional, ¿no? Pues sí, no, ahí estamos pendientes, a ver si nos podemos meter en los nacionales, a ver si podemos. Hay gente, hay muy, muy, muy, muy buenos corredores, ¿no? Tenemos un nivelazo aquí que esto no es confitantá, ¿no? Esto es que sale mucha hora la bici. Uh-huh. Pero queremos, el equipo quiere que estemos presentes en las copas gordas de mountain bike, y la verdad que sí, que estamos muy, muy ilusionados, ¿no? En ir a correrlo, ¿no? Uh-huh. Ya para despedirnos, ¿cómo estás físicamente, Miguel, a esta altura del año? Pues la verdad que ahora estamos empezando, llevamos 3 semanas que no cogemos la bici porque no nos podemos con el tiempo que nos está viniendo. Ahora mismo pues rodillo, rodillo y rodillo y más rodillo. Y cuando te hartas de rodillo, pues trotas un poquito en la cinta o sales un poquito a hacer sitio de piernas. Pero ahora mismo físicamente está al 50%, ¿no? No podemos entrenar tampoco, también el trabajo, ¿no? Sale el trabajo tarde y entonces no te da tiempo a hacer más. Ahora cuando cambies la hora, pues habrá que sufrir un poquito más y empezar ya a ponerse fuerte, ¿no? Pues nada, Miguel, muchas gracias y enhorabuena por la carrera del sábado, ¿eh? Y a felicitar, ¿no?, a todos los corredores, a todos, porque igual que el primero hasta que llegó el último, ¿no?, porque correr así, me gustaría felicitarlo a todos, ¿no?, a la organización, darles un 10 por el trabajo que han hecho, a ustedes, a la gente que estuvo allí viendo toda la carrera, y nada, felicitarlos a todos, que es una carrera que me encanta correrla. A mí no, a todo el mundo, ¿no? Creo que le gusta correr a todo el mundo. Y nada, darles un 10 a todos. Uh-huh. Nada, Miguel, muchas gracias, ¿eh? Venga. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, nos encontramos ahora con el que ha sido campeón de esta octava edición de la carrera por montaña, Nutrias para entrenar las rutas de los Aljibes, Joaquín Guerrero, corredor de Zahara, y que se ha coronado hoy aquí en Ubrique. Joaquín, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Tu primera experiencia aquí en Ubrique, ¿no? La verdad es que sí, es la primera vez que vengo a esta carrera y la verdad muy contento. Uh-huh. Dentro de cómo está el día y bien, disfrutando. Sobre todo lo que vengo a disfrutar más de la gente que conozco que más de la carrera. Porque hoy en día, el día como ha estado de carrera ha sido una locura. He decidido sobrevivir a cada piedra. Uh-huh. ¿Qué venías buscando, Ubrique? Me refiero a qué tipo de carrera te esperaba. Yo había vi el perfil y vi una carrera dura, pero no me esperaba encontrarme la cantidad de piedras que había ahí arriba, la montaña esa. Yo nunca he corrido por esta zona en Zahara, sí, pero hay muchas zonas, pero la cantidad de piedras esta que había aquí, jamás, uff, y no veas, había que ir con mucho cuidado y una locura. Sobre todo por cómo se ha dado el día, porque la mañana se levantó, digámoslo así, como romántica para correr, ¿no? La verdad es que sí. Lo que uno iba tratando, sobre todo, es intentar de no caerse al suelo y mirando cada paso que pegaban, cada piedra, porque las piedras estaban mojadas y, claro, los refalones había que más tarde, más temprano iba a venir. De hecho, también me he doblado un poco el tobillo y he llegado un poco tocaete, pero bueno, las carreras son así. El que corre, el que arriesga, algo se lleva. Nos comentaban que el terreno muy malo hoy para correr. Sí, muy malo. Hoy, para mí, campeones somos todos. No solo porque yo haya entrado hoy primero, que de hecho, como el último. Pero campeones para mí somos todos, porque hoy meternos todos en la montaña, con el día que ha hecho y encima lloviendo, niebla y frío, es una locura. Pero total, bien. ¿Tú cómo has planteado la carrera? Porque se ha formado, digamos, al principio hay un pequeño grupo, 6-7 corredores que estaban muy muy cerca, ¿no? No sé en qué momento se ha terminado de despegar la cosa. El planteamiento de la carrera, íbamos 6-7 subiendo, yo esta zona no me la conozco mucho, y íbamos subiendo y hubo un tramo de la subida que quise ponerme delante, me puse delante, fui tirando de grupo. Después nos quedamos dos solos, yo y un compañero de Argonales, Raúl Guerrero. Y en una bajada de pista había un punto de avituallamiento y ese paró y yo continué. Claro, Después, en una bajada muy técnica, miraba yo para atrás, digo, qué raro. Cuando he llegado a meta, me ha comentado el compañero, el Miguel Ángel Orihuela, que el Raúl, el compañero que venía segundo, dije que se había caído y se ha partido un tobillo. Claro, son cosas que te impotencia porque tú vas primero, y yo sabía que lo llevaba detrás, pero yo ni miré para atrás, ni escuché nada, ni, y me da impotencia, claro, y por eso llega a meta y te dicen, sí, has sacado 5 minutos, pero ¿para qué te vale? Si el Antonio ha parado también, el Pazo, es que no, es que las carreras en que alguien se lesione, para mí no, que no me gusta, no me gusta. Sabor agridulce de la sí, porque a lo mejor si el chaval no se fuera a doblar tobillo o partido, caído, a lo mejor yo no fuera ganado, a lo mejor fuéramos disputado la carrera entre 3 o 4, porque nunca sabes, porque era, no sé si era el kilómetro 10 o 15. Pero claro, las carreras pasan esto y esto, yo ya después he estado solo mirando para atrás y no venía nadie, y he tenido la suerte de por lo menos entrar primero hoy y acabar. Pero bueno, bien. Sin tener en cuenta lo que ha sido el día hoy de lluvia, ¿no? O lo resbaladizo que estaba ya de por sí el terreno, ¿esta puede considerarse una de las carreras más técnicas de aquí de la provincia? De técnica, yo creo que sí. Creo que sí. Después de la carrera que hay en Villaluenga y eso, tiene mucha técnica. Pero es que esto es todo técnica. Y mira dónde pisa, porque es que hay mucha cantidad de piedra. Es que no te da objetivo de correr, coger tu ritmo y pum. Y yo creo que sí, una de las carreras más técnicas que, por lo menos, que yo he corrido. Menos horrible, digamos, que las otras, ¿no? Y muy técnica. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pero que para mí es una locura, ¿eh? Una locura porque a la mínima que te descuidas va al suelo. Una locura por el día. Por la cantidad de piedras que hay, que tiene que ir con la vista en todos los sentidos. Uh-huh. Todo muy bien. Joaquín, que solemos verte allí en esas primeras posiciones de las distintas carreras por montaña, ¿no? De la zona, ¿cuál es tu planteamiento de la temporada? Bueno, el planteamiento de la temporada, yo vengo de más del triatlón, yo llevo 9 años corriendo el triatlón Titán. El año pasado tuve la suerte de entrar segundo, y tuve problemas también con el cambio de la bici y pude entrar segundo. Y poco a poco quiero ir dejando el triatlón a un lado y metiendo más lo que es carrera de montaña. Algún día quiero correr bandolero, 101... Respecto a la temporada, viajé este año un triatlón solo, que va a ser del Chorro, Caminito del Rey, ahora en mayo, y después quiero ir al Campeonato de Andalucía, que es una carrera, para ir probando, poco a poco, ir metiéndome carreritas de allá de montaña y metiéndome más en el mundo de la montaña. Correré Venado Mahoma y unas cuantas más por ahí, vaya, para disfrutar. Yo el objetivo que corro por carrera, porque me gusta, ¿no? Pero el objetivo es llegar a meta y encontrarte a todos los compañeros y comer y charlar y para arriba abajo, que es lo que pretendo. La primera vez que viene Ubrique, ¿qué te ha parecido el trabajo organizativo de la prueba? Bueno, una pasada. Voluntarios, la gente ahí arriba aguantando el temporal y bien organizada, y la gente, una maravilla. Esto es para repetir, allá. El trato que nos dais a nosotros, a los corredores, es increíble. Muy agradecido. Una última cosa, Joaquín. ¿Cómo podrías explicarle, digamos, a una persona que no esté metida en el mundo de las carreras por montaña, que en un día como hoy tomen la salida en una prueba? Porque cualquiera dice, esta gente está loco. El día como bueno, a los corredores, a los que nos gusta la montaña, nos gusta las carreras, la competición, nos da igual que llueve, haga nieve, nos da igual todo. Lo que vamos buscando es superarse a uno mismo, disfrutar de la montaña y llegar a meta, lo que te vuelvo a decir, llegar a meta y comer con todo el mundo, porque cada día nos vamos conociendo más gente en las carreras, en una, en otra, y de hecho es como una gran familia que después nos contamos la experiencia, mira, pues esto, pues lo otro, para arriba, abajo, y es lo que intentamos disfrutar. Pero somos locos de la montaña, la verdad que somos locos de la montaña. Nada, Joaquín, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, y estamos ahora con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, después de lo que ha sido esta octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, Luis Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, porque al fin y al cabo, por las difíciles circunstancias en las que se ha desarrollado hoy la carrera, al final ha ido todo, ha terminado todo bien, a pesar del par de incidentes que ha habido en carrera. Sí, un año más, como se demuestra en la carrera esta, hemos tenido el día pasado por agua, ya hacía unos pocos de años que no llovía tanto, creo recordar que fue en la tercera edición que tuvimos un día casi igual que este, vamos, carcao, pero como bien dice, pues esto se ha sacado adelante, la gente se ha ido muy contenta, a pesar del terreno como estaba y la lluvia que ha caído, pero vamos, es para sentirse satisfecho. Circunstancias que se sabía que se iban a dar, que lo sabían los corredores, pero por suerte tampoco ha llovido mucho durante la prueba. Quizás el problema, que era verdaderamente el que a ustedes os preocupaba, era el de la lluvia de las semanas anteriores, ¿no? Pues sí, porque el terreno hace cuando fui a balizar estaba en perfecto estado. No había llovido mucho, hice mucho viento y secó el terreno, pero como ya todo el mundo ha visto esta mañana, precisamente a las 9:05 cayeron dos trombas de agua que ha puesto el piso impracticable, vamos. Y cuando pasan los 100 o 50 primeros, el terreno ha puesto un poquillo difícil. ¿Qué te han dicho los voluntarios, que son los, digamos, los que han sufrido realmente el tema de la lluvia? Pues los voluntarios hay que darle un 100, no ya ni un 10 ni un 20, sino un 100. No se me ha quejado ninguno, la verdad. Yo soy un voluntario más, aunque sea organizado, he estado allá arriba, nos hemos mojado todos, pero esta gente no, como siempre digo, no hay palabra para esta gente, pero la verdad es que no se me ha quejado ninguno. Hablábamos de, había que extremar las precauciones, ¿no?, por cómo se iba a encontrar el circuito, y bueno, ha habido un par de incidentes que se han solventado de manera favorable, ¿no?, pero que es lo único que hay que lamentar, ¿no? Un par de caídas, digamos, forzadas. Pues sí, este año se ha visto otra vez más la eficacia de los bomberos, porque han tenido que hacer hemos evacuado a tres corredores, nada más que al empezar nada más en el kilómetro, creo que ha sido el kilómetro 8 por ahí, se nos cayó un corredor, que al principio nos alarmamos un poco porque los gritos de alarma y tal, pues nos llegaron noticias de que se había partido una pierna. Pero afortunadamente ha sido un desince nada más, y como digo, pues los bomberos acudieron, no tardaron cero coma, estaban ya allí, y la ambulancia también, el enfermero, y los sacaron bastante bien. Luego en tierra baja, a acto seguido, porque ha sido todo muy seguido, porque si te pasa que te dan un margen, pero estaban sacando a uno cuando ya nos llaman de arriba de sierra baja, que también una corredora en este caso había tenido un golpe en el pecho y no se podía mover, así que mientras evacuaron a uno, lo trajeron a la ambulancia, pues había un pequeño margen de tiempo ahí, que la muchacha siempre está atendida por los voluntarios allá arriba, que no ha estado sola. Pero vaya, esos incidentes son cosas de la carrera y se sabe que, y yo estaba un poquillo preocupado por el terreno, yo creí que iba a haber más incidentes, pero no había cosas graves, no había ninguna. Claro, la mayoría ha sido tema de resbalones, ¿no? De las caídas que han sido provocadas por resbalones, que no ha habido, dentro de lo que cabe, de lo que son digamos, las caídas, los incidentes, no ha sido ninguno de gravedad. No, de gravedad no había ninguno. Yo creo que se ha caído el 80% de los corredores. Lo que pasa que desafortunadamente pues había tres que había que evacuarlos, pero caerse, yo estaba en un punto y se ha caído todo el mundo. No le ha pasado nada a ninguno, y esta gente, los tres estos, pues como te digo, pues no ha sido nada grave. Lo que hablamos muchas veces, lo importante que es conocer el terreno, ¿eh? Porque hemos visto que los briqueños de nuevo han estado ahí copando, digamos, las primeras posiciones. Sí, en esta carrera supongo que será como en todas, ¿no? El que corre en casa tiene ese puntito a favor, ¿no? Aquí todos los que han pasado primero de brique tienen la carrera no más que trillar, como yo siempre digo, y saben dónde tienen que apretar, cómo tienen que bajar, en fin, que la tienen, aparte de los fuertes que están también, porque yo no está en la entrega de trofeos, pero yo estaba allá arriba. Y de los 10 o 12 primeros, la mayoría eran todos briques. Así que se demuestra que la gente aquí estrena y estrena bien. Lo que sí parece, Luis, es el acierto de esa recién creada Copa de Cádiz de Carreras por Montaña, porque con los que hemos podido hablar, los foráneos, casi todos venían incentivados por eso, porque era la primera prueba de este certamen, ¿eh? Pues sí, hombre, eso también es digno de decir, porque la gente apuesta por estas pruebas que son un circuito, digamos, y se ha visto que ha venido un montón de gente que va a hacer circuitos. Si no fuera de esa forma, pues a lo mejor esos corredores no vienen, y menos viendo el día como estaba. Así que ellos han apostado por hacer la copa, y ya la mayoría pues la harán íntegra. Ha habido ahí unos pequeños problemas a la hora de la entrega de premios con las clasificaciones. Hemos tenido la ocasión de hablar con los responsables de la federación, que digamos que es ajeno a lo que es el organizador, el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, pero vamos, son pequeños errores, ¿no?, que son subsanables y que es comprensible siendo la primera prueba precisamente de la Copa, ¿no? Hombre, claro, ahí estamos los primeros, y ya para la próxima prueba estaba hablando con el delegado y hay algunas cosillas que limar. Ellos han llevado ya los cuatro fallillos que ha habido, y en ese aspecto, pues sí, somos los primeros, pues nos ha tocado. ¿Conejillo de India? Pues Pues sí, nos ha tocado el primero, como te digo. Si fuéramos siempre los primeros, los terceros, pues ya esos errores se van subsanando y las próximas pruebas lo más seguro es que no ocurra eso. Aunque siempre en este tema, yo llevo muchos años en este tema y en muchas carreras y algún fallido siempre hay. Es verdad que en este ha habido más de la cuenta, pero eso se subsana para el año que viene y ya está. Bueno, digamos, ahora hemos cerrado esta carrera. Esta carrera de las nutrias con esa participación, que eran 228 los corredores, ¿al final han venido todos o...? Ese dato no lo tengo, pero yo creo que todos no han venido. Me consta que han venido gente a retirar el dorsal, se ha llevado su regalito y no han decidido de no salir, viendo el día cómo estaban, pero no te puedo decir ahora mismo los que han salido, no lo sé. ¿La sensación en general de tus compañeros del club en cuanto a la inscripción ha sido más baja que otros años? Las circunstancias, suponemos, como hemos hablado otras veces, la climatología y sobre todo con otras pruebas, ¿estáis contentos con la inscripción o...? Pues la verdad es que hablando esta mañana entre todos nosotros, pues sí, la verdad es que sí. Pues ya sabemos, entre el día que ha estado y las carreras que hay, que está esto ya se está poniendo que hay carrera todos los fines de semana, a tres días antes de cerrar estábamos en 180, 190... Y el último tirón, pues nos ha hecho que con 230, 229, nos sentimos satisfechos, porque es que esto se está poniendo así y ya está. Uh-huh. Hay que asumirlo, pero vamos, que estamos contentos. Adaptarse a las circunstancias. Y por último, cerramos esta carrera por montaña, ya la próxima, pues para los más pequeños, ¿no? Es lo que toca. Sí, ya la próxima está en el mes de abril. La tenemos prevista para el día 14 de abril. Si esto sigue así y está lloviendo, pues habrá que aplazarla, porque esa carrera no se suspende, uh-huh. Se aplaza. Si hubiera que aplazarla varias veces ya no, porque nos juntamos con la nocturna de los peques también en junio, pero yo creo que el día 14 estaremos en las pistas a rebosar como todos los años con los chiquitines. Nada, Luis, muchas gracias, enhorabuena. Como siempre, a ti, Jesús. Como ven, hoy nos hemos pasado ampliamente, nos hemos pasado tres pueblos en lo que se refiere a nuestro límite de tiempo. Nos despedimos ya, mañana volvemos con el resto de la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.